Vamos a hablar de este tema con la decana de agronomía, que ya nos está escuchando desde el otro lado, Ana Urioste. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? A la audiencia también, ¿cómo están? Bien, ¿usted? Muy bien, muy bien. ¿Qué nos puede decir de este convenio? ¿De qué se trata? Bueno, te cuento un poco. Mira, la Facultad de Agronomía viene trabajando hace más de 10 años con la Dirección General de Recursos Naturales de La Pampa, en trabajos conjuntos referidos al manejo integrado de los bosques nativos, en el marco de las leyes, viste, nacional y provincial que hay de bosques. Entonces, en este sentido, venimos realizando trabajos, de situaciones o problemas, digamos, que se generan en este sector o en este área del conocimiento. Y en estos últimos años, con mayor periodicidad en estos últimos 3, hemos conversado con la Dirección de Recursos Naturales sobre la necesidad de generar información sobre determinados temas relacionados con la actividad forestal. Y en esta oportunidad, sobre este convenio en particular, que, bueno, ya te digo, no son los primeros, lo que pasa es que sobre cada proyecto que abordamos se genera un convenio, ¿no?, con esta repartición. En estas firmas que hicimos estos últimos días tienen que ver con 2 proyectos. Uno referido al ordenamiento y análisis de información que hay sobre la actividad forestal de La Pampa para la toma de decisiones. Es decir, hay un montón de información sobre la actividad que se genera en el bosque nativo y una necesidad de organizar esa información justamente para la toma de decisiones y generación de políticas públicas, ¿no?, para ese sector en el futuro. Entonces, el objetivo del estudio este que vamos a hacer es organizar, sistematizar la información que hay, diagramar un reporte de estado de situación, pero tiene un aspecto muy importante que es también todo el análisis de los actores que realizan actividades informales en este sector, ¿viste? Hay mucho trabajo informal en la actividad forestal y entonces este estudio también tiene ese objetivo de conocer toda esa informalidad que hay y tratar de encuadrarlos en la formalidad y para ello, bueno, las cuestiones legales, laborales, impositivas, ¿no? Para, bien, bueno, un sector tan vulnerable, digamos, de que pueda ser encauzado en una formalidad y bueno, beneficio para todos. ¿Estamos hablando de hacheros o gente que se dedica a la actividad? Sí, uh-huh. A la actividad, exactamente. Bien. Y otro proyecto, que el que vos mencionaste, tiene que ver con el análisis del potencial productivo de la fabricación de carbón vegetal en la provincia de La Pampa. De la producción de carbón vegetal, viste, es una fuente de energía, bueno, renovable, siempre y cuando la extracción de ese material sea a un ritmo que no supere la capacidad de crecimiento de los bosques, por supuesto, ¿no? Para el carbón vegetal, la ventaja que tiene es que permite el aprovechamiento de madera que no tiene otro uso, no tiene otro uso alternativo, porque usa raíces, materiales verdes, material verde, ¿viste? Entonces, bueno, porque lo que más se produce del aprovechamiento forestal es leña, rollizos, postes, y esto utilizaría todo otro material maderable, digamos, que no tiene otro uso. Así que eso es una gran ventaja que tiene, pero bueno, es una actividad en La Pampa que está poco desarrollado, solamente se han identificado dos, en Rancul es uno y en Conelo son hornos para bueno, producir carbón vegetal, pero bueno, este trabajo tendrá ese objetivo de hacer un análisis de la potencialidad que tiene esta producción de carbón vegetal en La Pampa, la comercialización, la demanda, y también como en el otro proyecto también incluye los actores que son los hacheros, como vos decís, que es una actividad bastante informal y que se le está dando desde el gobierno provincial, digamos, mucho énfasis en el análisis de esto, de esta situación y poder mejorar, ¿no? Ana, suena como muy amplio todo este estudio. que van a realizar desde la universidad. Por un lado, tiene que ver con este relevamiento, pero también un estudio para ver si una actividad es factible, esta actividad económica, lo del carbón vegetal. ¿Hacen un relevamiento también de los bosques, de qué madera se puede utilizar? ¿Cómo se trabaja eso? Sí, en realidad lo que va a abarcar este estudio es de Calden, exclusivamente de Calden. Sí, hay toda la provincia tiene muchísima, bueno, información respecto de eso, y lo que se hace en este análisis es un análisis económico, productivo, de todo el sector, digamos, lo que tiene que ver no solo con la producción y la extracción, sino después, porque también influye mucho en estas actividades el flete, ¿viste? El transporte, que sería de donde se la ubicación de los hornos es fundamental, porque el transporte desde donde se extrae el material hasta los hornos, eso, bueno, es importante de reducir, es una cuestión a tener muy en cuenta, ¿no? Una limitación para la producción de esto. Y también la demanda que hay a nivel nacional sobre ello, porque también, si es saber, porque esto el carbón vegetal se utiliza fundamentalmente en la industria siderúrgica, metalúrgica y un poco en la química también. Entonces, bueno, también hay que hacer un relevamiento de esa demanda porque, bueno, en una etapa preliminar se ha visto que no hay mucha, hay una en Mendoza, por ejemplo, ¿viste? Bueno, y también eso hace que al no haber una diversidad en la demanda, el mercado también se ve limitado. Así que, Ana, bueno, uno piensa en el Calden y automáticamente lo asocia a La Pampa, o al menos los pampeanos y pampeanas lo asociamos a nuestra provincia. ¿Es una especie protegida el Calden? ¿El bosque de Calden está protegido por el Estado o no? Sí, por supuesto. Yo creo que sí. Creo y estamos convencidos que sí. Las leyes, tanto la nacional como la provincial que hay de bosques, tiene que ver eso, ¿no? Lo que pasa es que hay un sentido de la visión del aprovechamiento de los productos forestales, pero manteniendo, por supuesto, manteniendo el sistema. Manteniendo el sistema. Lo que pasa es que hay una visión, la visión del bosque, que tiene que ver con mantenerlo y aprovechar, a su vez, este sistema, ¿no? Eso es posible. No, sí, claro que es posible, sí. Sí. Y así se está trabajando en La Pampa, así se está trabajando. Bien. No, pienso sobre todo en el tiempo de recuperación de los bosques en los sí, años. Sí, lo que pasa es que esto pasaron, no tiene con la extracción de, no tiene que ver con la extracción de ejemplares, sino cuando se hacen las picadas. Todo este material tiene que ver con las picadas, con la limpieza, no es que se extraen ejemplares para usar para leña, para postes. Tiene que ver con las otras actividades, digamos, que hacen al mantenimiento, porque las picadas se hacen al mantenimiento del bosque para evitar que se incendien. Y todo ese producto de las picadas, bueno, es un producto forestal utilizable, ¿no? ¿Sabe usted, le pregunto, quizás nos puede orientar, qué pasa si uno tiene un terreno, uno compra un terreno que tiene caldenes? ¿Los puede talar? ¿Los puede aprovechar? ¿Puede hacer uso? ¿Sabe no, cómo es? Ahí ya no me puedo, no te puedo responder esas cuestiones. Bien. Una curiosidad que nos transmitía un oyente. Disculpas, pero no te puedo responder. Es una pregunta para hacerle, por ejemplo, a la Dirección de Recursos Naturales. Pero discúlpame, pero... No hay problema, Ana, era solamente una curiosidad. Otra de las preguntas, y ahí le cambio de tema ya, Ana, ¿qué pasa con la presencialidad escolar allí en la universidad? ¿Cómo vienen trabajando? Bueno, en este año vinimos trabajando con actividades presenciales esenciales, que le decimos, o sea, aquellas materias, aquellas cátedras que, bueno, dadas las características y más que nada en esta facultad, por ejemplo, la carrera de Ingeniería Agronómica o la de Tecnicatura en Producción Vegetal, que requieren prácticos en la presencialidad, ya sean de laboratorio, de campo, eso estuvimos haciendo recuperación de esos trabajos prácticos presenciales. La intención es, si todo sigue como está hasta ahora, en este segundo semestre del año, mantener esas actividades presenciales esenciales para la formación de los estudiantes, ¿no? Porque, bueno, claro, ya llevaríamos 2 años de no poder estar como, bueno, como venía planteada la carrera, las carreras que son presenciales, nuestras carreras son presenciales. Así que, bueno, ir incorporando de a poco más actividades presenciales. En principio, todas las que sean esenciales en la presencialidad, porque los teórico-prácticos que se puedan seguir haciendo virtual, bueno, dejar, digamos, la presencialidad para aquellas cosas que sean imprescindibles en esa modalidad. Hay algo que se ha incrementado en las universidades nacionales, que es la deserción de estudiantil, obviamente, durante la pandemia. ¿Qué advirtieron ustedes en este año y medio que ya llevamos? ¿Han abandonado los estudios parte de los estudiantes y las estudiantes que tienen ustedes allí en agronomía? Sí, mira, no te sé decir con exactitud porque, bueno, eso va siendo actualizado continuamente, ¿no? Pero sí, se ha notado, digamos, y la falta de la presencialidad, el acompañamiento presencial, la verdad que fundamentalmente para ingresantes es fundamental. Si bien se ha mantenido, digamos, se ha profundizado el contacto con ellos, no solo a través de las cátedras, sino también de otras actividades que le ayuden a mantenerse en el estudio, ha sido muy difícil para los estudiantes. Muy difícil mantenerse, bueno, en organizarse en el estudio, están solos me refiero, no trabajan en grupos con sus compañeros, sí, se ha notado. Y muchos dicen, voy a volver cuando vuelva a ser todo presencial, nos han manifestado eso, sí. Y lo mismo en las mesas de exámenes, que, bueno, fueron virtuales y siguen siendo virtuales hasta ahora. La verdad que también la participación de estudiantes en las mesas de exámenes ha bajado muchísimo. Bien. Bueno, porque, bueno, cuesta acostumbrarse a esa modalidad, no genera un vínculo tan cercano y bueno. Y también a veces la falta de dispositivos, ¿no?, que nuestros estudiantes tengan, de equipamiento. Eso también es una complicación, el acceso a medios tecnológicos, sí, y la conectividad. Sí, sí, claro, sí, hemos tenido fundamentalmente el año pasado, cuando todo esto empezó, bueno, hemos hecho campañas para conseguir computadoras y tenemos muchos estudiantes que le hemos prestado y le seguimos prestando dispositivos para que, bueno, puedan mantenerse en el sistema. Bien. No tenemos números, pero podemos decir que aumentó la deserción, que cada vez hay menos participación en las mesas de exámenes y que se complica mantener la conectividad porque no hay medios tecnológicos por ahí que alcancen o fallas en el sistema de conectividad para seguir la carrera. Sí, sí, no sé si es muy esto último que decís, si en este momento es tan limitante. Sí lo fue al principio de la pandemia. En este momento se ha resuelto por la facultad, por la propia universidad, digamos que también ha generado becas en este sentido de conectividad, de dispositivos. Y los propios estudiantes también lo han resuelto de otra manera, bueno, a veces se van a lugares donde hay conectividad, pero bueno, sí, la situación ha sido desfavorable para todos, la verdad. Ana, pensemos en los estudiantes de agronomía que se anotan todos los años, más o menos, ¿cuántos son los que se inscriben a la carrera y comienzan a cursar en un año sin pandemia? Los últimos años alrededor de ingeniería agronómica, alrededor de entre 70, el último año fue un poquito menos. Bueno, y de las otras carreras, más o menos suman 50 las otras carreras que tenemos. Pero no, que se han anotado menos por la pandemia, no. En general, ¿De esos 70, sí, cuántos pasan a segundo año o cuántos se mantienen en el segundo año? Mira, el tema deserción no hay tanta. Lo que hay es discontinuidad de la corte. O sea, claro, esto que vos decís, ¿cuántos pasan a segundo año? Hay poca deserción, o sea, estudiantes que se vayan de la carrera. Sí que tengan que recursar, o sea, que tengan que volver a hacer algunas materias del año anterior, eso sí pasa, pero se mantienen en general en el sistema. Los que pasan, te podría decir un número, no sé, ahora rápidamente así, porque en algunas materias es más y en otras menos, viste que no es de año a año, sino cuántas materias aprueban, pero en algunos casos 50% supera un poco más también. Pero se mantienen, sí tenemos ese dato que se mantienen en general en el sistema universitario. Gracias, Ana, que ande muy bien. Bueno, muchas gracias por la comunicación.